que transporte en sus manos el fuego y la luz de su amor, que marque con su vuelo caminos, caminos de paz y de amor. Por eso yo te regalo con amor un ángel que te cuide el corazón. Por eso amor, pues el niño que nació es ángel que ha venido a dar su amor. Un ángel, hombre alado y sin rostro, que trae en sus manos la luz, el fuego y el amor de los cielos, estalla en su vuelo de amor. Por eso yo te regalo con amor un ángel que te cuide el corazón. Por eso amor, pues el niño que nació es ángel que ha venido a dar su amor. Un ángel que al mostrarnos su vuelo nos ría y bendiga el amor. Para la María Valentina.